sabe fresco. Este verano está llegando y la gaviota está picoteando, anda buscando pibas fiesteras que picoteen, picoteen, picoteen. Picoteame, picoteame la gaviota. Picoteame, picoteame la gaviota. Son asesinas, son las gaviotas. Son asesinas, son las gaviotas. Picoteame, picoteame la gaviota. Picoteame, picoteame la gaviota. Son asesinas, son las gaviotas. Son asesinas, son las gaviotas. Y la morocha, también la rubia. Traíla pa' la previa, vamos a bailar cumbia. Vamos pa' la playa que ya sale el sol. Ya da pronto el after que traiga más alcohol. Una piña cupido. Picoteala, picoteala gaviota, picoteala, picoteala gaviota, picoteala, picoteala gaviota, picoteala. A manga larga, manga corta, con la gaviota ella se alborota. Manga larga, manga corta, este verano se parte la turta. Picoteame, picoteame la gaviota. Picoteame, picoteame la gaviota. Son asesinas, son las gaviotas. Son son la gaviota. Picoteame, picoteame la gaviota. Picoteame, picoteame la gaviota. Son asesinas, son la gaviota. Son asesinas, son la gaviota. Picoteame, picoteame la gaviota. Picoteame, picoteame la gaviota. Son asesinas, son la gaviota. Son asesinas, son la gaviota. Hacemos p***, imbécil.